Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, yo me considero activista, bien, diseñador gráfico, sí, que es lo mismo hoy en día, casi. Sí, sí. Yo hice cosas, a vos te vas a sorprender, hice como, por ejemplo, un stencil con Macri con bigote nazi. Ah. O sea, imagínate el grado de imaginación que tengo. Sí, sí, sí, sí. Yo era uno de los que en la época de Todos por los Pesos, en un recital, cuando había un silencio, decía, está bien, gritaba. Ah, mira. O sea, imagínate. Claro, ya venís de... Soy una persona creativa. Claro, me sí. Considero creativo, me considero transgresor. Sí. Porque lo de Macri, la verdad, me trajo muchos dolores de cabeza. Sí, me imagino. Así que, bueno, yo vi acá un cartel que dice, se busca la lavavajillas, platos. Sí, acá, por ahí... La creatividad, tenés que pensar en cómo lavar tantos platos en tanto tiempo. Okay. Pero igual nosotros, en este bar, que viste que está bien puesto y todo. Sí, sí, veo. Vendemos cervezas artesanales y hamburguesas. Veo, señor, veo. Sí. Y la idea es que queremos gente como vos, gente muy creativa, porque nosotros consideramos que hay que ser siempre creativo por más que estén limpiando el baño. Bueno, bien. Que es lo que yo te iba a ofrecer. Porque en la lavavajilla ya contratamos a aquel chino que está allá. Ah, que es una maravilla. El que está el pulpo, lavando con los pies. De los, sí, el pulpo. El pulpo. Así que, pero si querés limpiar el baño, bueno, está todo. Pero... Yo lo único que lo que necesito es que me dejen un tiempo para crear, sí, un break. Vos en el baño podés crear todo lo que vos quieras. Si querés quedarte en el baño creando, también. O sea, perfecto. Acá vos fíjate que el espíritu es libre. Acá es libre. Vos sentiste como en tu casa porque realmente vas a vivir acá 24 horas. Así que es como si estuvieras en tu casa. Ah, ¿y puedo comer las hamburguesas que no come la gente? ¿Las frías? Las que no come la gente podés comerlas, sí. Una por día nada más. Bien. Porque el resto se los llevo a mi perro. Qué muy buen trabajo. Y gracias, sí, por la libertad. Porque que me dejen venir con remeras. Sí. Acá podés venir con la barba que tenés. Claro. Con la remera que vos quieras. No, podés, es increíble este trabajo. Sí, sí, sí. Podés hacer lo que quieras porque además vas a estar viviendo acá. Así que no estás ni ropa ni nada. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor. Come around, we'll set the fire and get snow. I'm getting used to it. Sun refused to shine on this side of the street. I'm not recognizing anyone I meet. Try to hide in the shadow of the sun. You're not fooling anyone. Bienvenidos a otro programa de Pink Moon Radio, el programa elegido por la encuesta de Cerrados Afuera 2017, ya sí. Por, creo que décima vez. Ya. No sé, pero bueno, creo que estás exagerando, pero sí fueron no, muchas. No, creo que son 10 ya. Bueno, 10, no sé si 10, pero... Sí, somos, como dijo alguien, el fútbol de primera al Martín Fierro. Al Martín Fierro, como dijo Coso, me olvidé, bueno, ¿viste? El Pulenta. Juanma. Ah, Juan Manuel que nos votó. Claro, no, Juanma no, claro, ah. Juanma dijo, yo voto a ganador. Qué lindo, dijo, no dijo así. ¿Qué dijo? Es mucho más amable él, dijo, qué lindo que es votar al ganador. Ah, bueno. No, el que dijo de fútbol primero es otro, que después lo vamos a nombrar porque si no... Bueno, no hay que nombrar a nadie. No, yo quiero chupar las medias. Porque si llegamos a este lugar es maltratando a todo el mundo. Sí, no todo el mundo, porque hay gente que queremos. Y como esta gente que vamos... ¿Con qué abrimos el programa? Sí, eso te iba a decir. Abrimos el programa con un clásico de Pink Moon, porque nosotros tenemos nuestros clásicos, ¿no? Así como sí. Te pasa, como Aspen te pasa Bette Davis Eyes, claro, de Kim Cranes. Sí. Nosotros acá tenemos nuestro Bette Davis Eyes, que es Hallow Anders haciendo Snowfall. Ah, sí. Snowfall, ¿no? El primer tema del primer disco, hermoso. Para este día de calor, ¿no es cierto? Para este día de calor. Y después otro clásico, que hace mucho no lo pasamos, que es Acetón de Mahone. ¡Qué temazo! Sí. Que termina el disco con ese tema y es una linda forma de terminar el disco. Sí, sí, sí, sí. Que tiene un aire a la mitad, por la guitarra esa con Slade. Sí. Tiene un aire a Turn It On de Flaming Lips, sí, pero es un año antes. ¿Vos podés creer? Y, sí, sí, lo puedo creer perfectamente. Yo... Y ahora el tipo, viste que este es como el personaje de recién, el de Mahoney labura en su pop. Claro, limpiando el baño. Sí, por eso, sí, más o menos, mientras que el otro labura para Nokia. Claro. Así que en Mial, bueno, Indie lo que se convirtió. ¿En qué se convirtió? Nada, empleados. Empleados, sí, sí, empleados de empresas, grandes o chiquitas. No, pero igual empresas. Yo creo que a él le deben dar privilegios por... Sí. Imagínate el tipo empaquetando su propio disco. Claro. Porque Mahoney sacó su pop. Imagínate él diciendo... Y el tipo le dice, no... El dueño que compró su pop, porque claro, obviamente ya no son los dueños, claro, le diciendo... Lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal, que le diga, sí, su propio disco. Sí, no, sí, pero sí, yo toda la edición original era al revés, no, no, no. Ah. Y lo, claro. Claro, así que bueno. Y le pega. Yo creo que es un nombre golpeado. Sí. Así que... Ahora, igual, todo el grunge nació para sufrir. Sí, igual no metas Mahoney en el grunge. Porque yo acá te salto, a la yugular. Está bien, sacarlos de grunge es porque... Es una revisión de la historia. El grunge es raro, Marcos, por ejemplo. Sacarlo de grunge. Grunge, 50 grunge. ¿Vos lo conocés a Mahoney? Porque existió grunge. Porque explotó. Entonces ya está, listo. Explotó Nirvana, bueno. Como tengo el sello de grunge acá, mirá. Por suerte, sí, sí, sí. Pum, por suerte. Así como, viste que todo lo que tocaba Cobain a veces era oro y a veces se transformaba en otra cosa. Sí. Y menos mal... Que viste que él era fan de Big Happening y que sí, no jodió mucho con Big Happening, porque sí, si no hubiese terminado, quién sabe, por ahí Calvin Johnson diría, que sí, este boludo, claro, me hubiese hecho un par de... Igual, fíjate que tampoco es que todo lo que tocó Cobain se salvó, funcionó, claro, porque no, los Vaselines, o sea, está bien, los rescataron de un olvido, sí, pero no pasa nada. Tenés razón, no hay reedición de Vaseline de Lupa, hay, pero yo no veo a los pibitos que hoy en día usan la remera con la carita y que tienen abajo del brazo, sí, un vinilo de los Vaseline. De hecho, él también usaba remera de cebado y si hay una banda perdedora, sí, es cebado. ¿Y Daniel Johnston ahora está? No, bueno, Daniel Johnston sí, lo hizo, a Daniel Johnston le dio todo. Yo creo que mucha gente va por el bichito ese. Bueno, porque era un bichito. Al era indie, un bichito. Viste que al indie siempre... Que sea, hola, ¿cómo te va? Al indie, en realidad no era nada indie. Sí. Bueno, digamos, para ponerle un nombre, porque acá necesitamos que tenga un nombre las cosas. Voy a decirlo así. Al joven de los 90, sí, le ponías un dibujito, sí, y era lo mejor que le podías hacer. Tenés razón que los logos de las bandas solían tener un dibujito. Y de hecho, Beat Happening... Pero no es un lobo. Vos decís que el gatito era la tapa del disco, pero no era bueno, un lobo. Está bien. Bueno, pero el bichito de Daniel Johnston era un bichito. Era una tapa de disco también. Igual eso ya son cosas que ya no sabes en qué... O sea, todos son tapas de disco. Y si no, no, pero el lo van a hacer. El coso de Nirvana no fue tapa de disco, el bicho, el smile muerto. No, pero eso fue la militancia en contra del house. Eso es. Sabes que yo siempre dudé, pero es así, ¿no? Es la militancia. Era una contra militancia el contra el house. Claro, viste. Hang the DJ versión Seattle. Sí. Qué loco eso, ¿eh? A la vez, ahora todos, viste que ahora todos están todos diciendo, no, Detroit, Chicago, ahora todos se hacen los houseeros. Sí, sí. Es increíble esto. ¿Por qué es increíble? No, me pasa raro que... Ya pasó y va a pasar con cualquier cosa. Bueno, con cualquier cosa. Sí, no me gusta hablar de estas cosas, Marcos. Vamos a hablar de otras cosas. ¿Sabes cuando...? Hicimos una vez un sketch acá de cuando se ponga... ¿Hacemos sketch nosotros? Sí. Yo pensé que venía gente. No. Cuando se dé la vuelta del reggaetón y que venga alguien... Olvídate. Olvídate que el día... Ya dijimos esto. Caja Negra, 20 años. Claro. The Root of Reggaetón. Sí. Introducción por Sammy Abadi. Sí, claro. Diciendo, yo toda la vida. Toda la vida, Don Omar, claro. Si hay algo que yo hacía con el violín, eran los temas de Don Omar. Sí. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta porque ponía 200 pedales, pero claro, Don Omar era. Pero si vos. Yo hacía lo mismo con el reggaetón que hacían los Resident con el disco de que sacaban la pista del hit. Claro. Y él toda la música de Sammy Abadi está tocada arriba de un tema de Daddy Yankee, que después él lo retira, sí, y lo que te queda es Sammy Abadi. Sammy Abadi. Bueno, Sammy Abadi es medio reggaetonero, ¿eh? Sí, ojo. Sí. Allá tú sabes, el Sammy, claro. Llegó el Sammy, ¿no? Llegó el Sammy, el Sammy Abadi. No, está bueno Abadi, el Abadi hay un problema, hay que ponerle algo al Abadi. Sí. Bueno, hay que pensarlo, ¿eh? Bueno, porque por ahí le podemos relanzar la carrera y, y se lo proponemos. Está bien, sí. Yo tengo el mail que es... Violines. Abadi Eventos. @hotmail. Yo lo escribo y le digo, mira, estamos planeando relanzar tu carrera. Sí. Para, bueno, reggaetón. Porque aparte, ¿qué? Y ahí hay un punto. Y lo convenciste. Vos le decís así y lo convencés. La verdad que ese qué me quedé pensando todo el fin de semana. Sí. Marquito. Yo creo que tenemos que ir relanzando la carrera de toda esta gente que pobló esa época dorada de la escena musical argentina, sí, como Marte. Hay que relanzar la carrera de todos. Hay que relanzar de todos. ¿Viste cómo hacen ahora los reboots? Sí, igual muchos están relanzando justamente con eso, con como aferrándose más que nunca al house. Están como aferrándose al techno y al house. ¡Ah! Se agarran así como... Yo vi muchos, yo que estoy en el business, sí, yo vi muchos cumbieros, pseudo cumbieros, así de que habían entrado en la ola de la nueva cumbia, sí, que ahora ya, sí, ya está. Volvieron al house diciendo que yo nunca jamás hice un... Y, claro, y yo decía, claro, sí, vos eras un careta. Ya lo sabíamos, pero es lindo decirlo. Claro, está bien. Así que, bueno, Marquitos, hay de todo. Te veo que tenés una lista muy larga de cosas para hablar. Sí, no sé si tanto. Tengo muchas series, muchas películas. Yo tengo dos cosas. Quiero hablar de un libro que leí. Sí. Y que va a venir a comentarlo Herzog al libro que leí. Pero basta, todo el Herzog está en todos los programas. Este es el libro que recomendó Herzog. Entonces va a venir Herzog a recomendarlo. ¿El que recomendó el de los pájaros? Sí. ¿Lo conseguiste? Sí. ¿Pero en español? Sí, lo editaron acá. Qué bueno. Bueno, para eso sirve, ¿no es? Va a venir Herzog, claro. Herzog es como Cobain, te dice algo y lo editan. Está. Viene Herzog a comentar. ¿Y es tan bueno? Bueno, de eso vamos a hablar un ratito. Muy bueno. Que... Vengo en un ratito a comentar el peregrino. Si le preguntás, ya se olvidó. ¿Qué? Yo se lo dije. Ah, bueno, yo viste exagero. Te claro. Viste exagero. No me vas a creer. No me des tanta bola, claro. Bueno, Marquitos, tenemos todo. ¿Querés que arranquemos? Sí, arranquemos. Arrancamos con una anécdota que tuvo esta semana. Sí. Que, qué feo, esto es un paréntesis, qué feo cuando tenés el paladar lastimado. Que el agua caliente, todo, te lo recuerda. La comida te dice. Y a la vez, al estar siempre húmedo, no se cicatriza nunca. No, bueno, sí, se cicatriza en un momento, pero lo que tiene es eso, que te comes algo medio saladito y sí, fuiste. No, y esto que está caliente, el mate. Pero digo, yo a veces me ponía azúcar para que cicatrice rápido. Ajá. ¿Es bueno eso? Bueno. El ajo a las mañanas, ¿es bueno? No. Dicen que el ajo en ayunas es bueno. ¿Para qué? No sé. El ajo te baja la presión. ¿Te baja la presión? Sí. Después otra cosa. Sí. Que lo vi. Esto es un rincón de... Hola, doctor. Sí, hola, doctor. Lucas Garófalo. Sí. Preguntó esta semana... Sí, lo de la vitamina C. Lo del jugo Citrix, si realmente tenía la vitamina C o es verdad que se evapora la vitamina C. Y es verdad. Dicen que dura hasta incluso el exprimido, posta. Sí. Después de, ¿cuánto? ¿10 minutos? Ya no hay más. No sé. La doctora Marinita le contestó como si fuera doctora de medicina. Ay, él se ofende cuando tiró, alguien se le mete no, en el No, estuvo muy bien. Ah. Estuvo muy bien, porque además después... Pensé que estaba haciendo irónico. No, yo me metí después haciéndome el vivo y también me pegó a mí. Ante todo es abogada. Claro, me exigió responsabilidad lo que yo estaba diciendo. Porque la vitamina C es medio como una farsa, todos lo sabemos. O sea, toda la cuestión... Hay un láser de Roche que está en el edificio del frente y está apuntando. La vitamina C y el resfrío, sí, farsa. Bueno, eso te iba a decir. Yo tomo jugo de naranja porque me gusta. Sí. No por la vitamina C, pero a la vez algo por la vitamina C. Yo me sigo resfriando igual. Todos los días tomo, te juro, ¿eh? Porque está barato en la vuelta y compro naranjas y todo. Vitamina C y resfríos, no. Farsa. Mirá, tengo mocos ahora. Mentira, sí. Mentira, farsa, propaganda de los laboratorios para sacarte plata. Sí. Sí, es verdad que es un poco antioxidante, en el sentido de que... Pero los antioxidantes también ya pasaron de moda y es mucho mejor la vitamina E que la C como antioxidante. Y ayuda a la absorción del hierro, pero tampoco, como yo dije ahí, nadie que vaya a un supermercado a comprar una caja de Citric tiene falencias de vitaminas. Entonces, en general, todas las vitaminas para la gente que escucha Pink Moon... Sí. No le sirve para nada porque todos tenemos ya eso. Nadie tiene una dieta en que no incorporás ninguna vitamina porque... El Citric es para hacer Campari. No le busques el lado científico. Sí, ni saludable. ¿Cómo? Ni tampoco saludable, digo. No, bueno, sí, saludable, ¿qué va a ser saludable? Algo que está en cartón. Ahí me sale el de la Mónica adentro, ¿no? Pero sí. Algo que está, no puede ser saludable. Bueno. Pero espera, la naranja en sí, la posta, la original... Sí. ¿No tiene nada? ¿Qué tiene de bueno? Sí, tiene todo eso. Tiene jugo, tiene azúcar, tiene sí, vitamina C. Por eso lo tengo en el mocoretano. Tiene vitamina C y listo. La comes. Pero después la vitamina fibra, C. Y tiene fibra. Ah, fibra. Está. Algo tiene. ¿Viste? Y si te comes todos los gajos enteros, hay gente que, no come, que come solamente jugo. Si te comes los gajos enteros, es una buena fuente de fibra para después tener no, una... No, no, no se tener, ya sabemos todo ese enlace. Una regularidad no, no sé. Como... Bueno, muy bien como, estuviste. Como regularidad digamos, una regularidad. La forma más fina que... Regularidad es el nuevo disco de Orbital. Orbital. Sí, se reunió, leí hoy que se reunió y que. Pero no da. ¿Quién los extrañaba, Orbital? No, yo, la verdad, yo no. Tendrían que sacar con otro nombre. Pero regularidad es un buen disco para una disco. Para un disco que sea una tapa así de. Esas amarguras. Ahora vamos a buscar la tapa, yo quiero ver la tapa. Sí. Pero bueno, Marquitos, sí. Te cuento rápido una anécdota que tuvo esta semana. Sí. Estaba en mi casa, escucho un ruido. Upa. En el balcón. Miro, digo, no me digas como una rata, porque viste. Sí. Una vez tuve una laucha, no sé cómo subió 8 pisos la laucha. Por los cables. Me gusta la imagen de la rata subiendo por los cables. Yo lo he visto. Sí, yo lo vi. Yo tuve una en el piso 7. Ah, bueno. Y fueme un quilombo porque me comió las galletitas. Sí. Tuve que tirar las galletitas. Aparte, te come, no te lo come entero. No. Te muerdo nada más. Sí, sí. Entonces, te escupe el asado. Es la, sí, es la famosa onda. Esto ya para mañana me lo guardo. La laucha bizcacha. Puse un remedio, me lo comió y seguía estando. Sí. Onda, che, tirame más de este, está bueno. Uno azul. Después tiré otro y no pareció más. Así que se hizo la canchera y ahí le di masa. Bueno, digo, la puta madre. Cuando miro, un murciélago. Que yo tengo murciélagos en es muy loco, en el departamento, el murciélago, la altura de él, es el séptimo piso. Es el séptimo piso. Siempre lo vi abajo, siempre, sí. Siempre los veo que pasan. Y este era chiquitito, se ve que siguió un mosquito y entró. Sí. Digo, bueno, cerré la puerta del balcón, digo, mañana, ahora no voy a estar buscando, agarrando el murciélago, todo. Lo dejé ahí. Al otro día me levanto, lo busco, ¿dónde está? Levanto una cosa y estaba de día, viste que es. Bueno, Drácula. Drácula. Claro. Estaba hecho un coso así, claro. Ahí, y dije, no te voy a joder, ¿qué hice? Agarré un cesto de basura, sí. Se lo puse encima como para allá focalizarlo, claro. Y le puse una manta arriba para que duerma. Porque era de día. Ah. Le puse así bien oscurito. Me voy. Sí. A la nochecita. Pero se quedó sin aire el murciélago. No, porque tiene todas rejas y le dejé en el costado. A la noche se escucha. Acá ya está. Bueno, saco la manta de. O sea, que estaba cubierto casi todo. Y esto es terrible, ¿eh? ¿Qué había? Otro murciélago del otro lado de la reja con él conversando. Ah, muy bueno. Como que se comunicaron y lo llamó. Claro. Y yo dije, loco, estoy esto acá. Es National Geographic, de estoy, verdad. Claro. ¿Viste? Cuando, o sea, viste que siempre te dicen, viste que vos solamente ahí lo ves. Sí. ¿Viste? National Geographic te muestra una cebra que se comunica, todo. Sí. Y decís, pero eso yo cuando la veo está comiendo, no pasa nada. Bueno. Muy bueno. Comunicándose con él, yo te voy a liberar, sí. O era la madre, sí. O era el amigo, no sabemos. Pero estaba cagando a pedo. O diciendo, vos sos un boludo, claro. Te metés por el mosquito. Sí. Y dije, bueno, qué problema, ahora tengo dos. Entonces, ¿qué hago? Le abro y empieza el que estaba libre. Está bueno porque te avisan antes de volar. No puede volar de una como un pájaro. Claro. Tiene que primero desplegar como hace Batman. Como hace Batman. Sí, sí, sí. Es muy loco, observador. Kane, Bob Kane. Bob Kane, me he olvidado. Y primero abre y ahí entonces te avisa. Sí. Porque si no es como una especie, es como un mono, ¿viste? Tienen cara de mono los cosos. Este era más grande. Sí. Bueno, entonces también dos vueltas para que se vaya hasta que se... Hasta, no, hasta que se va y como que se queda en un costado del balcón. Sí. Es cerrado el balcón, por eso. Digo, bueno, no parece más, ¿qué hago? Agarro el tacho con el otro ahí adentro, sí, que está agarrado. Sí. Lo pongo en la ventana, lo trabo con la ventana y lo dejo ahí. Sí. Al rato me fijo y había... uno arriba, sí, que debe ser el que estaba, sí, adentro, porque claro, el pozo, y sé que le estaba diciendo adentro cómo salir. A la media hora ya no estaba ninguno de los dos. Bueno, y dije, bien, me sentí, de todo, me sentí una, sí, especie, sí, de, sí, Greenpeace. Sí, sí, sí. Sí. No sé, National Geographic y vampirismo. Vampirismo, claramente. O sea, digo, y ahí me puse a pensar, claro, come mosquito, el mosquito tiene sangre adentro. Sí, por eso. Ahí no, viene, por eso le gusta el saborcito a sangre. Este mosquito no está tan rico, porque tiene... Pero bueno, así que bien, mi historia con los murciélagos. Bien. Lindo, lindo que haya murciélagos todavía. Me gustó la imagen de los dos, ¿no? Sí, comunicándose a través de la reja. ¿Qué soy? ¿Qué vamos a sacar fotos? Todo hay que sacar fotos y filmar. Oh, bueno, no, bueno, ¿qué es que bueno, con los mates, como el delfín? No, Marcos. Vamos a tu bloque de música. La selfie con los murciélagos. Sí. Esto es lo que quería pasar ahora, me encanta los murciélagos. Come me while it's real. Bueno, escuchaba a los murciélagos cantando. Era primero Hurra haciendo el sol brilla acá. Y recién era Klaus Lobster haciendo Beso las flores que in bloom, que, que florecen. Muy bien. Un bloque así muy de ta ta ta ta ta, van a ir por la calle, como les gusta. ¿Cómo ta ta ta ta es Víctor Hugo? Siempre me gustó. Sí. Bueno, espera que estoy acá. Vamos al cine, Marcos. Dale. Antes de ir a tu sección de libros, tengo un montón de cosas en cine y series, ¿no? Barra cine y series. Vamos a hablar rápido de una serie que vi que está en Netflix. Creo que no es de ellos, pero vi varias series de esta semana. Paréntesis. Netflix subió ayer, porque viste que ahora los primeros días sube cosas. Subió Paris is Burning, que todo el mundo me dijo que la vea y yo como un boludo me la bajé la semana pasada después de años que me la recomendaron. Sí. Y ahora la puso Netflix. ¿Y qué es? Es el documental sobre los travestis del Bronx, así, hecho en los 90. El pasa está muy bueno. Creo que es del Bronx, pero sí, o de Nueva York en sí. Pero pasa está muy bueno, en serio. Me vi una serie llamada Slasher. Bueno. Viste, digo, un slasher, un asesino, bueno, la veo. Al principio no está mal. Son 8 capítulos nada más. Es como Scream, es como un asesino con máscara, que es la máscara de verdugo y matan a un pueblo. Pero es yankee, lo que ya te digo, ya tengo alergia a las cosas. Sí. Yankees, tipo, el tipo periodista con un café portátil en la mano, hablando todo el tiempo con un café portátil, viste, toda esa. Y muy buchón, en un momento dice, yo te voy a denunciar, viste, esa cosa muy, muy yankee. Y después gore al pedo, porque como es slasher, se llama, dijo, bueno, tengo que. Al gore. Pero. Tiene partes que están buenas. Yo creo que es depende de quién debe haber dirigido cada capítulo o algo así, porque hay capítulos que son muy malos y capítulos que zafan. Están buenos. Así que si quieres ver una burdez. Si quieres ver una burdez. 8 capítulos de esa basura no pienso. Pero. De un boludo tomando café no voy a ver. Es como asesino serial. A mí me gustan esas cosas. Pero ¿qué pasa? Subieron unas series en Netflix que son hechos reales con los. Tipos hablando, con los policías hablando de casos de asesinos. Ah, sí, la vi. Real Detective, ya. En vez de True Detective, está bueno. Le empujaron la oreja y pusieron Real Detective. No está mal. O sea, obviamente que son yankees, pero al ser casos reales, es otra cosa. Claro. Están un poco actuados, pero no joden porque es la voz en off del policía que te cuenta. Y está bueno porque los casos te muestran lo enfermo que están. O sea, el tipo que mató no sé cuánto pibe en un bosque, o sea, la mierda. Bueno, y así que está buena esa. Real Detective, a mí, ya te digo, me pueden las cosas reales. Y ahora, ¿qué más? Y empecé a ver otra serie de estas. Pero esta es inglesa, de un banana también, que es como detective privado, que es de un caso de un chabón que está preso, porque supuestamente mató a la esposa en los 80. Y el cuerpo nunca apareció. Medio como de Jinx, ¿no? Como la de HBO, pero de Netflix. Y son 4 capítulos estas. Pero también, con los tipos hablando. Documental de crimen. Que a mí me encanta. Soy adicto al documental de crimen. Bien. Eso por un lado. Marcos, ¿esta hablé de esta? No. No. Bueno, me vi una película que seguramente Conde y/o director de Irrecuptibles, todos esos deben decir qué peliculón, vos no tenés aguante, estoy viendo acá, Mallrats, del tipo de... Que son ratas de shopping. Sí, del tipo de cosas, es un clásico del indie, del indie humorístico, del tipo que hizo esta porquería en blanco y negro, que también, que yo cuando la miraba digo, esta mierda es de culto. Esperá, para que lo buscamos acá. Kevin Smith, el de coso. Ah, sí, ya sé. Clerks. ¿Qué? La mirás y entonces, le chupé esto en el auto. Así. Pero es supuestamente es la juventud, ¿viste? Como el único que supo hacer eso bien era Beavis and Butthead. Porque los tipos en ningún momento fueron cancheros, que es la gracia de esa marca. Claro. Estos, si bien son todos losers, freak, lo que quieras, siempre hay una cuota de canchero, de cancherismo y que le sale bien las cosas, quedan con la mina y esas cosas. En cambio, los Ibiza Magic nunca tuvieron eso, que eso está bueno. Ultra re mega yankee, tipo fanático de los cómics y todo sexo y cómic, así todo el tiempo. Pero hay partes graciosas. Está el que actúa, el protagonista es Coso, es el de My Name is Earl. El tipo, nada más que estaba jovencito acá. Y está el gordo también de My Name is Earl. Y viste que eso también, My Name is Earl pasa lo mismo. Había cosas divertidas, cosas muy gringas. Bueno, esto es lo mismo. Es, no sé, a mí hay gente que sé que idolatra este tipo de películas mucho. A mí me causa gracia, pero me quedo toda la vida con Todd Solondz, por ejemplo, que me parece bueno, mucho más. Pero viste, como los 90, humor, yankee nuevo. Esto de Kevin Smith quedó medio así y la verdad que no. O sea, bueno. Todd Solondz es 10 veces mejor. Más sutil, por lo menos. Esto es... termina siendo, viste, pero esto no es, pan rock con... Lo estás contando así como si fuera la venganza de los nerds. Es como una nueva venganza de los nerds. Y están todo el tiempo en el shopping. Eso por ahí está bueno. Porque están al pedo en el shopping. O sea, cuando en un momento notás como eso, ¿no? De que están, sí, todo el tiempo en el shopping con un cafecito hablando boludeces. Eso está bueno, pero tienen que tener enseguida como esa cosa gringa, ¿viste? Como esa cosa de Porky y todo eso, que bueno, justamente, Conde, todas las películas de que él ama. Sí. Así que por eso seguramente me está puteando en este momento. Sí. Pero bueno. Pero American Pie. Bueno, pero yo creo que hay que ver si se la banca. Porque si te bancas a esto, tenés que bancarte American Pie. Sí. Por ahí dice que American Pie está bueno. Y mucha gente. A mí me sorprende este señor. Así que no. Es para ver si estás muy al pedo. No es para recomendada como la pintan. Rápido. Me vi 2016. Película, creo que japonesa o de por ahí. Asia. Asiática. Que todo el mundo habló muy bien. La película se llama The Wailing. Es como la película de terror, así estaban en todos los rankings de terror del año pasado. Y me emboló. 2 horas y media primero. Bueno, muy bien. Segundo. Arte. Claro, es como que ya Japón, está todo bien con Japón y con pero viste como que la historia de fantasmas y selvático todo, o sea, va de pueblo japonés, todo mismo ya ellos ya lo hicieron tanto. Que hacerlo de vuelta y pretencioso, porque 2 horas y media, una película de como medio... De un bicho que persigue. Sí, es como una especie de exorcista, zombies, ¿viste? Cosas, ¿viste? Así. Y me emboló. Y yo digo, pará, esto me están volando, dije yo. ¿Por qué tengo que estar viendo algo que me están volando? Porque simplemente salieron un par de rankings. Hay que verlo. Entonces miré un cacho más y empecé y la vi adelantándola. Bien. Digo, ¿sabes qué? FF, te voy a volver a usar. Y veía rápido y no pasaba nada. Así que, The Wailing, no se coman cualquier cosa porque están diciendo que es una maravilla y la verdad es bastante embolante. Obviamente, visualmente, hay cosas tan buenas, pero ¿hasta cuándo nos vamos a quedar con una fotografía linda si no hay algo? Y para fotografía... Subiela. Dame Subiela de Mario Bava, que los dos juntos hubiesen estado increíbles. Claro. Pero a mí dame eso, subirle a Mario Bava. No me, claro. Foto de montaña ahí, sí, estás en Japón, tenés montaña. Claro. Yo también. Lo difícil es ser japonés y poner una playa. A mí te vas a Bolivia y sacan el cerro no sé cuándo. Y sí, estás ahí y es lo que hay. Y te sale y tu foto parece de almanaque. No tiene nada. Opa. Porque el lugar ya es eso. Opa. Así que una foto sin cuerpo. Y vos sacale 200 fotos al volcán. Vas a hacer siempre la misma. No rompas las bolas. Epa. Disfrutalo y ya está. No lo quieras poner como mirá que la poética te estoy tirando. Lo poético es una fotografía de algo que no sabemos ver. Muy bien. El principito. Claro, el principito. Claro. Así que... Vamos bueno, ¿no te gustó el japonés? Sí, ¿no te gustó? Así que vamos a poner acá un corte, porque son dos películas que fueron malas, sí. Vale, que no me gustaron. Sí, sí, así sí, que sí. Vamos a poner una pausa y venimos. My grandma and your grandma were sitting by the fire. My grandma told your grandma, I'm gonna set your flag on fire. You're talking about henna, henna, henna, henna. Aiko, aiko, ande. Giacomo Fino Anane, Giacomo Finane. Look at my king all dressed in red. Aiko, Aiko, one day. I bet you $5 he'll kill you day. Shaka Mofinane, talking about henna, henna, henna. Aiko, Aiko, one day. Shaka Mofino, anane, Shaka Mofinane. My flag boy and your flag boy sitting by the fire. My flag boy to your flag boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about henna, henna, henna, henna. Aiko, Aiko, one day. Shaka Mofino, anane, Shaka Mofinane. See that guy all dressed in green? Aiko, Aiko, one day. He's not a man, he's a loving machine. Shaka Mofinane. Talking about henna, henna, henna, henna. Aiko, Aiko, one day. Shaka Mofino, anane, Shaka Mofinane. Talking about henna, henna, henna. Aiko, Aiko, one day. Shaka Mofino, anane, Shaka Mofinane. Bueno, pasaba en Pingú Radio las Dixie Cups haciendo Ico Ico, Aiko Aiko. Uh-huh. Tema que después hicieron las Bell Stars en los 80, una linda versión. Y después era Kong haciendo Kong Party, que en una parte dice: vamos todos a bailar, a gozar. Y el coro, que son muy gringos, dice: gozar, gozar, gozar. Bailar, bailar, bailar, dicen. Uh-huh. Es muy lindo eso. Hermosa banda Kong, me gusta mucho. Marquitos, vamos, ¿seguimos en el cine? Sí. Ahora vienen dos que están buenas, ¿eh? Ah, bueno. Así que prepárense. La primera se llama Night Moves, de 1975, de Arthur Penn. Y es rara la película, no se entiende mucho, pero es Los Ángeles y Detective Privado, en el 75, ya, sí. Garpa. Sí. Qué buena, qué linda ciudad Los Ángeles en el 75, ¿eh? Viste que la de Altman, que es 73, todo eso, es muy lindo Los Ángeles, viste, toda esa. Y siempre relacionado, bueno, también me acuerdo de Columbo, siempre relacionado con asesinatos también, sí. Y cosas, viste, con medias mansiones, pero todo mal, gente de mucha guita, rara, y siempre detectives con poca guita. Claro. Eso está bueno. Y el tipo va tras la pista de una, de la hija, justamente, de una millonaria, y como que termina como en las Bahamas, no sé, un lugar así, y está la mina ahí, es raro, tiene como una historia de amor, es rara la película. Pero en un momento hay imágenes muy buenas. Por ejemplo, en un momento va en una lancha a la mitad de la nada. La mina se pone a nadar, la pendeja esta se pone como a nadar abajo. Y hay una avioneta con un tipo que eran como de narcos. Tirada, hundida ahí abajo. Y con el tipo, viste, hay cosas tan buenas. Ajá. Imágenes que. Y también ayuda todo este quilombo a esa cosa media también somnolenta de Los Ángeles, medio que no se entiende las historias. Y me encanta cuando pasa eso. Así que no le voy a buscar tanta significado. Oh, yeah. Y me gustó, así que está buena. Night Moves, 1975. Y bueno, por último, una peli que me encantó. Italiana, la peli, bueno, dice USA, pero sí. Son. El director es italiano. Rarísimo el nombre, lo voy a decir, por menos que es el nombre. Pasquale Festa Campanile, que es como el hermano de Campanella, sí, italiano. Sí, sí, ¿no? Sí. La película se llama Hit Hike, 1977, o si no, en italiano es Autostop Rosso Sangue. Ah, Rosso Sangue, claro. Autostop Rosso Sangue. Muy buen el título, Autostop Rosso Sangue. Sí, sí. Ya te dije todo igual, ¿no? Sí, obviamente. Pero bueno. Peliculón, Marquitos, con Franco Nero. Que Franco Nero en los 70. Que esos ojos encendidos que tenía. Ojos, esos ojos. Esos faroles. Unos faroles. Que y se calienta como Rani, ¿viste? Se calienta muy fácil. Era un tipo con pocas pulgas. Y está este, a ver, ya te digo. Este, ¿no? Porque ya te, no quiero. Claro. Y actúa, que siempre hace lo mismo, pobre tipo. Y acá estoy viendo que también estuvo la de Tarantino. Tarantino es obvio que le iba a agarrar a este tipo. David Hess, que es como siempre hace de violador. Es un tipo que vos, si lo ves, se va a violar, se va a violar alguna mina. Ajá. Yo ya hablé como fácil tres películas donde él es violador. bueno, en Last House on Left, ajá, es uno de los violadores. Después en otra que se llama Park House, o que el tipo vivía en el fondo de un estacionamiento, que es raro. Ajá. Pero es como, viste, vos entras a un garaje y en el fondo está la casa de él. Claro. Con cuarto, todo, sí. Y también violador. Y acá, mira, vos podés creer que lo llamaron. Es uno muy particular de rulos que cuando lo vean se van a dar cuenta. Hasta House on the Edge Park se llamaba la otra. Uh-huh. Y estoy viendo que están en los 8 odiados de Coso, ¿o no? Bueno, no importa. Sí. La cosa que la peli es así: Franco Nero con su mujer. Sí. Muy bella su mujer, y él se llama para el culo con su mujer, ¿viste? Tenían su tráiler, ¿no? Iban ahí por pueblos y se empiezan a pelear borrachos, Franco Nero, ¿viste? Y yo soy Franco Nero, tengo los faroles que tengo, ni sacá, bueno. Claro. La cosa es que levantan a este tipo de la ruta. No sabía que era un violador. No, porque parecía buen tipo, y en esos lados estaba chiflado. Y se empieza. Ahí ya te la dejo. Pero está muy buena. Es una buena road movie. Muy atrapante. Está muy buena. Así que la recomiendo. No te creas que porque te dije vibrador ya sabes todo, no. Y está muy buena. Y... No, pero si me decís autostop rosso sangre, ya, claro, ya capaz que sí. Estoy mirando que no puedo creer que tenga solamente 5. No, 7 tiene, está bien. Ajá. No, pensé que 7 ni IMDb tiene. Es muy bueno, en serio, ¿eh? Un guión sólido. Yo comparo con las otros bodrios que nombré antes, sí. que estás mirando a ver cuánto falta todo. Acá está, aparte 70, ¿viste? 70 ruta, auto y coso, y que pase algo. Y que, bueno, una tensión muy buena. Así que Hit Hike 1977 de Pascual Festa Campanile. Recomiendo mucho. Buenísimo. Marquitos, ¿vos tenés algo ahí? ¿O ya tenés el libro? ¿Tenés alguna...? ¿Serio? Sí, no, tengo de cosas para mirar, no, porque estuve viendo Danger Mouse, nada más. ¿Danger Mouse cuál es? Danger Mouse, el ratón que tiene un parche de pirata. La gente super secreto, que tiene como un morocotopo de amigo. Y que Netflix hizo 2 temporadas nuevas en 2015 y 2016. Ah, mira. Y ahora puso estaban puestas las clásicas también, que son de los 80. Y le puse el heredero a las clásicas y se pegó un embole que dijo, no, quiero la otra. Por más el heredero me sorprendió que le guste Los Hormigueros. Sí, le gusta mucho Los Hormigueros. Es rarísimo eso. Sí. Porque también es medio lento para alguien de una generación. Y sin embargo le encanta. Y de hecho la otra vez hubo una que estaba viendo que le quedó de Los Hormigueros, en donde se come finalmente a la hormiga. Pero después la escupe. Claro, bueno, pero eso pasa en todos los capítulos. No, todos no. Yo llegué a ver hasta la hormiga dentro del estómago con una linterna. Ah, bueno. No, yo no. Estaba bien. No recordaba que llegaba más lejos. En los 80 existían muchos mitos. Sí. Como no había internet, nada, quedaban mitos. Sí. De que en las series que veíamos, esos cosas, había un final horrible o algo así. Claro. ¿No viste el último capítulo de los Thundercats donde Leono le corta la cabeza a todo? ¿Viste? Como que había unos mitos así. Y había un mito de que el coyote se comía el correcaminos. Sí. Y viste, siempre existían eso. O que hay un capítulo de los pitufos donde muere papá pitufo. Y vos decís, y ahora ya no te hagan a chequearlo, pues ya te olvidaste, pues estás viejo. Claro. Sí. Entonces te olvidaste, pero había mucho mito en la época de capítulos de coso. Uh-huh. El capítulo donde muere Tila, creo que decían, de He-Man, pero no sé. Y bueno. Ahora ya no voy a... No vas a ir capítulo por capítulo. No, no voy a chequear ahí la página. Pero bueno, puede ser, no sé. También vi que habían puesto Asterix en Bretaña bajo la forma de dibujito animado. Que es muy aburrido. Sí, obvio. Muy, muy aburrido. Lo sacamos enseguida. La mejor Asterix, Marco, ya, que recuerdes. Y no sé. Lo que pasa es que... Y Cleopatra es muy buena. Yo te iba a decir, la de Cleopatra. Hasta la tapa es original. Sí. Cleopatra es muy, muy buena. Y después había otras que están también muy bien. Lucky Luke, rápido. ¿Qué? La que más recuerdas, la que más te gusta de Lucky Luke. Y no sé. La herencia de Rataplan es un bueno. Muy bien. Que tuvo en foto de Pink Moon de Cosa con Arroz. Claro. Y Rataplan era un buen personaje. Sí. Porque nosotros en esa época teníamos un perro en Zárate, que era igual a Rantanplan, pero igual en serio. Sí. Hasta con los ojos medio como por la mitad, era igual a Rantanplan. Sí. Y los Dalton, eran muy buenos los Dalton. Sí. Es raro, ¿viste? Porque cuando pasaba que cuando agarrabas una Lucky Luke y no estaban los Dalton ya, salvo que hay algunos son buenos, los personajes que había, ahora no me acuerdo, pero había un par donde estaban buenos, pero si no estaban los Dalton... Sí, eran muy buenos. El Gran Cañón, me acuerdo. Ah, muy bueno. Sí. Que estaba Coyotito, que era uno que lo ayudaba a escaparse. Sí, porque le ponían miel para que se lo coman las hormigas. Claro. Bueno, en fin. tengo dos lugares para ir ahora, te puedo invitar. Una es hablar de El Peregrino, el libro que recomendó Herzog. O un nuevo negocio que viene de Argentina... Y que... No, háblame del negocio, primero, ante todo, como siempre. ¿Sí? Para así después me guardás para el próximo bloque, lo dejás. Bueno. Uy, yo leía esto y no lo podía creer. Estamos viendo... Llega Wishing a la Argentina. ¿Y esto qué es? Que los fans financian recitales. ¿Entendés? Sí. Entonces, esto también es una noticia que está buena que después te voy a mostrar. Entonces me meto en la página, cuando me meto en la página me salta un pop-up que me dice Muy pronto vamos a estar en Argentina, porque por ahora está en Chile nada más esto. Sí. Que es una empresa, es buenísimo. Igual está bueno. Me siento en los 90 de vuelta cuando a alguien se le ocurre un negocio y piensa que lo va a pegar. Sí. Son mediadores entre las productoras que traen recitales, sí, y vos, que tu sueño es ser, o sea, productor. Es lo que la productora no tiene la menor idea. Viste que las productoras dicen, y esto, sí, y esto. Che, vos decís que garpa. Entonces, tal. Esto es así. Vos pones guita. Pones guita, que te, algunos te dicen, lo mínimo que podés poner es esto. Como está todo en peso chileno, no tengo idea si es mucho o poco. Pero vos pones plata y se empieza a juntar guita. Hasta llegar al tope. Y cuando llegas a eso, el recital se hace. ¿Sí? Y vos, por poner esa guita, te dan, no sé, una entrada, viene a comer a tu casa Morrissey, qué sé yo, te mea con la tabla baja, y todas esas cosas. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Pero no es una, pero me mete, o sea, la noticia era eso nada más, era como una especie de nada, como estos Ideame, cualquiera de estas, sí, que vos pones plata de antes y te llevas algo. Pero cuando me meto en la página, no, la página está pensada como un negocio. O sea, por ejemplo, Megadeth, renta fija, ¿entendés? Megadeth, que va a tocar en Chile, sí, vos podés, vos, lo mínimo que podés invertir son 500 mil pesos chilenos, sí, hay que juntar 70 millones, ya casi lo juntaron, están juntando, sí, 69.5, y después, cuando se venden las entradas, ellos te devuelven la guita que ganaste vos, que sí, en este caso es más 7.5%, que es que Megadeth está dando ganancia. Sí. ¿Entendés? ¿Cómo es el negocio? Sí, muy... Es rarísimo. Porque hasta, qué sé yo, pongo una plata y que sería como la guita que pondría en la entrada, pero te la pongo antes, entonces vos ya disponés de esa guita y me agregás después una remera. Era entendible. Pero esto es... No, no, pará. A ver, ¿qué bandas me dan guita? Y está bueno porque te pones acá. Y hay unos que no te que perdés, ¿entendés? O sea, ahí, no sé, por ejemplo... Dios salve a la reina. Te está dando el 25% de pérdida en este momento. Es argentino. En este momento. Claro. Bueno, no sé. Bien, te le pones a leer y es todo lleno de trucos y no sé qué cosa. Babasónicos también. Sí, Babasónicos también ya lo hicieron. Pero es como que cada vez la idea sería, está bueno porque tiene algo de del negocio de Casa Giles, sí, que es que el riesgo lo pones vos y yo me llevo, sí, la ganancia, claro, porque yo te determino qué ganancia, que puede ser no ser ninguna, claro, y incluso dice, bueno, igual te devolvemos toda la plata, y vos decís, y si me devolvés toda la plata, ¿es porque sos bueno? ¿O porque en realidad vos usaste mi guita, la laburaste un tiempito, claro, contrataste el coso, después te diste cuenta que ya le pagaste al artista, sí, el artista viene vendiendo re bien, yo te devuelvo la plata? Sí. ¿Viste? Bueno, no sé. Una cosa que es obvio que el negocio lo hace otro, pero bueno. Lo loco es esto, ¿no? Como una noticia. A mí lo que me pasa con todo esto, que está bueno. Y la interacción del mundo de la música, sí. Es que yo creo que hace falta que todo se ponga así. Sí. Como ahora que están todos locos porque viene Rancid, hace un show aparte Rancid, que, sí, todos querían eso, bueno. Y mientras más todo, más Lollapalooza, más festivales, todo está volviendo un under de verdad. El otro día cuando fui a ver a Ámbar, la banda de Floxon, en el sótano ese éramos 10, sí, o 11, ponele, con emisor y todo, y de repente estoy en un lugar sin nada, sin luz, sin seguridad, sin boludeces, y un recital increíble, buenísimo. Claro. Digo, bueno, hace falta ese contraste también. Sí. Y está bueno eso, porque va a empezar, yo creo, a de vuelta a renacer una especie de under que no le importa si van 3 personas, claro, y que todo eso. Porque los otros ya están todos ubicados, sí, en el éxito. Claro, la masividad está en otro lado, sí, y está bueno. Me gusta eso. Sí. Otra noticia que vi leyendo eso fue que, ¿te acordás la etapa esta? La etapa más famosa, sí, sí, que es un mural. Que es un mural. Mirá cómo está el mural ahora. No. No, ¿quién fue el boludo? No, un chabón. Era una especie de santuario. Sí, era un santuario. A mí me encanta. A mí me parece un boludo Elliot Smith. Sí, bueno. Me encanta que pasen estas cosas. Vino un tipo, compró un lugar y dijo, acá voy a poner un bar. Que le puso encima el nombre del lugar. Pero esto es, no puede ser más cabeza. El chabón compra el lugar, está el mural, para poner un bar al que le pone un nombre, sí, de homenaje a Elliot Smith. Me está jodiendo. Y lo primero que hace es tirar la pared donde tirar la mural y la lleva para adentro, ¿entendés? No. Como diciendo, no, pero mirá que lo preservé. No. Y cuando vos ves las fotos, es horrible, mira esta foto de afuera. No. Está el mural todo roto con una puerta de. Está, me parece brillante. Sí, a la vez está bueno. Bueno, la esquina de Paul Boutique de los Beastie Boys pusieron algo que como que quisieron hacer, pero como te diga, los tres monos, ¿viste? Una cosa así, un lugar donde venden buzos, pero no conserva nada, o sea, como diciendo, pero boludo, tenés la esquina de Paul Boutique y poné, dejá, primero dejale Paul Boutique, claro. Y segundo, de última, hace algo con él, nada, como es terrible, como, bueno, igual está bien, los Yankees no le dan tanta bola a los símbolos. Evidentemente. Como, no, pero un montón de cosas y tiraron a la mierda. O que está, bueno, el CBGB está hecho mierda, no existe, no está nada, todo sin usar ni siquiera el coso. Y hay un CBGB, un puesto de merchandising dentro del aeropuerto. O sea, como decís, y el verdadero está hecho mierda. Y, bueno, esa lógica por ahí. Sí, bueno, me gustó, me cayó simpático eso. Así que acá el único que conserva todo y lo hace bien es la esquina del bar de Seinfeld, que todo el mundo saca la foto ahí y el tipo lo mantiene igual. Dice, claro. Yo lo tengo acá, lo dejo ahí. Pasamos música y volvemos. Marquitos, yo quiero agradecer a Cote que me dio fuerzas para mi sección experimental. Bueno. Así que la de hoy, que está muy buena, la de hoy no se la pierdan, se la dedico a él. Bueno, vamos a un bloque y volvemos. Y vuelve esta Werner que se llegó. Love arms is not There you go, now you know the only thing I'll ever say is honey, can I stay with you? Cut my hair, grew it long, played my song and watched the sun. Honey, can I stay with you? Oh, loving you is easy, watching you is nice, but everything I seem to do is wrong. Feel I'm getting older, younger every day, and everything I seem to do is wrong. Cigarettes, magazines, perforated Chinese dreams, chicken, can I stay with you? Sell the car, sell yourself, touch your toes and count to 12. Oh, listen, can I stay with you? Oh, loving you is easy, watching you is nice, but everything I seem to do is wrong. I feel I'm getting older, younger every day, and everything I seem to do is wrong. I recall a summer night, making love by river light. Honey, can I stay with you? Maybe not, maybe now, doesn't matter anyhow. But honey, can I stay with you? Oh, loving you is easy, watching you is nice, but everything I seem to do is wrong. Feel I'm getting older, younger every day, and everything I seem to do is wrong. Muy bien. Recién eran los Brian Johnston de Nigeria, ¿no? Ofege haciendo No es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil ser el Brian Johnston de Nigeria en el 68, o sea, antes de que naciera Anton. Sí. Y como estaba vivo incluso Brian Johnston. Claro. Y eran dos. Elegí las dos formas de los 60 que a mí más me gustan. ¿Qué es? La gran Brian Johnston, la canción con groove, digamos. Sí. Y recién en la canción con violines era Nick Garrigue haciendo No puedo estar con vos. Ah, medio Palmiro Caballasca, no puedo. No, en realidad, puedo, en la cabeza. En realidad no es no puedo, sino puedo estar con vos, pero evidentemente no puede, porque después hizo la canción. Puedo estar con vos, qué puedo estar qué con denso, vos. Qué. Puedo estar con vos. Ah. Así que bueno, eso era recién este bloque lindo sí. Que pasé. Y bueno, ahora. Buenas tardes. Veo que estás. Lo lees desde tu blog. Qué cheto eso. Sí, porque no me olvidé el libro. Ya tenés tu propio portal. Me olvidé el libro. Sí. A ver, todos recordamos cuando Herzog tuvo. Hay una clase que da. En donde dice, cuenta, después, chapa, después sí. Uno se da cuenta que siempre cuenta lo mismo, pero es que sí, porque en el libro que cuenta que se roba el camión, que se come el zapato, que falsifica la firma. Que falsifica la firma. Es un tío. Y dice que no hay que estudiar cine en las universidades sí. Y que hay que leer El Peregrino, dice en un momento. Sí, dice que si vale la pena aprender inglés solo para leer ese libro. Bueno. El Peregrino es un libro que relata, la mayor parte del libro es un diario que escribe un tipo que se pasa 10 años en Inglaterra mirando al halcón peregrino. Eso ahí tenés un freak de verdad, bueno, ¿no? Entonces, hay un detalle muy lindo que le dedica el libro a su esposa, que seguramente se la dejó, para mí, él volvió a los 10 años, la mujer estaba muerta hace 8. Claro. La tocó con un palo así. O se la dio de comer al halcón. Se la dio de comer al halcón, claramente. Claro. Bueno, a ver. 10 años mucho, igual. Está un poco exagerado el tipo. Sí. Con un año de halcón mirándolo, ya sabes, más o menos, sí. Qué hace. Bueno, de hecho, el diario es entre. Unos 8 meses más o menos de un año. Claro. Pero él estuvo 10 años ahí, pero en su tierra, mirando. ¿Qué? Al séptimo año cambió algo. Dice, ahora te agarro con la otra garra. Claro. El tipo sabía que lo estaban mirando, el halcón dice, che, este está. Sí, nos está mirando. Le voy a hacer algo para que. Pero mira, por ejemplo, yo te voy a decir cómo empieza. Y decime que si no ejerzo esto. Párate, ¿eh? Sí, sí. Acá. La primera frase dice el siguiente. Al este de mi casa, la larga cadena de colinas descansa en el horizonte como el casco de un submarino. Ah. ¿Y te lo imaginas a Herzog diciendo? Sí, sí, al sí. Este de mi casa, la larga cadena de colinas. Y aparte esa cosa de mezclar algo como orgánico, poético, sí, con algo. Con el casco de un submarino. Claro, sí, sí. Así arranca. Y viene un párrafo de descripción, segundo párrafo de descripción. Y en el tercer párrafo de descripción dice, astuto, el tipo estuvo 10 años en el campo pero no es boludo, diciendo, las descripciones de paisajes muy detalladas hastían. Sí. Decís, bueno, bien. ¿Y qué sigue? Una descripción. Descripciones de paisaje por todos lados. El punto con el libro, yo entiendo por qué a Herzog le gustó, porque encontró un tipo que él se identificó con un loco que está 10 años mirando el halcón. Y el sistema de diario a él también le encanta. Sí, y hay momentos que están buenos. Hay momentos que realmente están buenos, pero hay muchos momentos que, o sea, el día empieza, que el tipo está ahí, a la mañana lo vi, que pasó por arriba. Uy, loco de mierda. Entonces después de golpe hay unas palomas. Y entonces atacó, pero le erró, y se fue el halcón. Y todo en una prosa llena de adjetivos, claro, y de todo, que la verdad es que es medio un embole. Pero sobre todo es un embole porque nombra un montón de pájaros que no conocemos. Claro. Entonces, cuando te habla de los estorninos, decís, ya vos te imaginás, el halcón, los estorninos, un poco te atrapa la escena. Después cuando te cuenta, por ejemplo, hay una racha en donde hay 10 días seguidos, donde él empieza contándote que aparece el halcón perseguido por unos cuervos. Bueno, ya está. Sí. Pero por otro lado decís, bueno, está bien, es lo que pasaba. El tipo lo que hizo es registrar lo que pasa todos estos meses que yo estoy mirando. Y después hay una cosa que a mí mucho no me gustó, que también es exagerado como Herzog, que dice, mira, ahí vamos, Marcos, el tiempo de la radio, no yo importa. Podría estar haciendo un chivo de Macera en este momento. Sí, hacelo. Helados Macera, tan caros, pero el dulce de leche con almendra, no, con nuez. Va. Seguimos. Ni el dolor ni la muerte son más terribles para una criatura salvaje que el miedo al hombre. Un colimbo chico, que es un pájaro, embadurnado de petróleo hasta lo obsceno, a flote en la marea como un leño incapaz de mover más que la cabeza, se despegará del rompeolas empujándose con el pico si uno alarga la mano. Los asesinos somos nosotros, hedemos a muerte. Los llevamos encima, se nos pega como escarcha, no nos la podemos arrancar. Entonces ahí viene el momento en donde vos decís, pero a ver, te pasás todo el libro diciendo qué lindo cómo mata al halcón. Claro. Y él, ya, esta gente que empieza a decir, no quiero ser hombre porque el hombre somos asesinos. Sí, ahí. No. No. Y ahí eso fue. Pero Herzog no piensa así. No, ahí le bajé el pulgar. Yo me lo bancaba, como el freak. ¿Qué año es esto? 60 y pico. Ah. No, igual los 10 años que mira es el 55 al 65. No, bueno, igual, ya es avanzado, digamos. Sí. Está bien, está teñido por esto del hombre que le hace mal al petróleo y todo eso. Pero igual, loco, el hombre también en naturaleza también es parte de la naturaleza. O sea, si el hombre mata, es parte de otro predador más, que encima es más eficaz que el halcón. Sí, también hace cosas buenas el hombre. No, solo mata. Quedemos a muerte. Entonces, ahí cuando vino con eso, dije, bueno. Aparte, realmente, hay algo con joden con las vacas, que cruel las cosas. Sí. Yo no vi nunca algo más cruel que cuando se morfan a una cebra, que la cebra todavía está viva porque le van comiendo primero, le comen. O sea, la cebra ve como le están comiendo una gamba y el estómago. Sí. Eso. Pero por eso yo, la otra vez yo fui al zoológico, cuando estaba el león, ahora ya no está más. Sí. Pero me senté y le dije al león, meat is murder. Claro, le dije meat is murder, león. Come, go vegan. Sí, go vegan, meat is murder. ¿Sí? Bueno, nada. Un león, el león porque no tiene la inteligencia como tenemos nosotros de hacerse una hamburguesa de lentejas. Claro. Si no, él lo haría. Sí, claro. Sí. Y además yo le dije, es asesinato lo que vos haces, León. Y el León me dijo, sí, más bien. Sí. Bueno, y nada, y es eso un poco. ¿Te acuerdas cuando vimos El Peregrino nosotros en Mar del Plata? En el piso 35 estabas. ¿Era ese? Claro, ese es. Ah, mira. Que no fue, no nos pasó lo mismo que le pasó a este. Sí, oye, lo vimos, el lindo ruido que hace. Lo vimos, hace el típico ruido. Lo miró, lo miramos y listo. Sí, ¿qué pasa? Estaba ahí. Claro, pero no es tipo, oh, yo vuelo a muerte porque vos, peregrino. Con un ave no podés hacer mucho. Viste, claro. Pero bueno, igual yo entiendo por qué dice que sí. Este es un libro también que no es por ahí para leerlo todo de seguido, sino para agarrar un día algo. Claro. Te metes ahí y te exige cierta paciencia. Claro. Y yo creo que es lo que le gusta. También hacer. Hay algo de la naturaleza, de, viste, que es el tipo con la naturaleza y todo. A mí me hincha cuando empieza como a querer bajar línea de que el hombre es malo y lo pero bueno, humano. Es su mambo, loco. Pero sí, por eso. Pero no. No. No, está bien. No es el tuyo, ¿entendés? Pero es el de él. Sí, está bien. Y hay que respetarlo, ¿no es cierto? Obviamente, como hay que respetar a todos. Bueno. Marquitos. ¿Ya está? Listo. ¿Necesito algo más? Bueno, respira profundo, Marcos. Sentite pasto. Sí, siento todo esto. Sentite pasto. Me siento recontrapasto. Se viene la sección final de Ping Moon Radio, la sección experimental. Sí. Tuve muy buenas críticas, la gente en la calle me paraba y me decía, qué bueno lo de Pete Shelley con la chica de Mekons. Sí. 17 minutos de... Me encantó. Sí, la desgracia, decía. Sí. Yo te traigo algo. Uy. Para vos, si vos extrañás... Mirá lo que trajiste. ¿Ah? Después te quejaste que yo no querías que yo traiga Godspeed o Wagenberg. Godspeed es una porquería. Es una porquería emo. Es una porquería increyendo. Que algo más choto que la palabra increyendo es esa. Es horrible. Son emos tatuados que dijeron, bueno, no escuchamos más Minor Tree. ¿Qué hacemos? Y hagamos esto, así, pretencioso. Perfecto. Eso es Godspeed. Y otro baja línea eso. Todo eso baja en línea. Fíjate. La bomba, el avión que tira la bomba, no sé qué. ¿Te molesta la verdad? Sí. ¿Te molesta la verdad? Bueno, esto, por Dios, lo que es este tema. En realidad, lo que hice fue, son dos temas que están enganchados. Sí. Y yo, porque laburo para Pink Moon, los junté en el SoundForge para que estén, y para poner, si no es ridículo, se corta abruptamente y se engancha con un coso, pero son dos temas. Los temas son... Perdón, pero al pedo hiciste todo ese laburo porque vos ahora vas y tenés que poner los dos temas, los ponías juntitos y ya estaba. Sí, bueno, pero eso de ponerlos juntitos y hacerle un track lo tenía que hacer. Yo no dicto como antes en el Vegas donde yo podía ponerlo yo de claro, no se puede. Bueno, la banda es Vibra Cathedral Orquesta. Vibra Cathedral. Un nombre para poder decirlo Vibra y quedar Cathedral. Bien. ¿Sabes qué estoy escuchando ahora? Vibra Cathedral Orquesta. Cathedral, porque la hace. Vibra Cathedral Orquesta. Orquesta. Orquesta. ¡Ay, qué bueno! Para que tenemos que acá el cuadrado de la canción al tipo que le gusta la mal querida, todas esas porquerías. Para que la bien querida. La mal. Para que me sirva otra cerveza de esta que es. Callate la boca. De trigo y escarabajos. Bueno. Vibra Cathedral la orquesta que tiene 450.000 discos. Este es un disco del 2010 y estos temas que pegados que al mismo, son, salió al mismo tiempo de ¿Por qué esto es África? 2010 fue el mundial de Sudáfrica. Mirá, sí, redondo lo o mundial. Sea que esto salió al mismo tiempo que Shakira cantando. No es 2008 el mundial. No, 2010. No, bueno, ya está, un quilombo. 2010. Bueno. Alemania 2006, Sudáfrica 2010. Ah, verdad. Bueno, los temas son A Mirrored Pyramid y el otro en una pirámide espejada. Pero porque todo lo que si lo lees así todo una va a ser así, Marco. Espejada. Y después en español. Es inaceptable para mí. Así, ese me gustó más. Así se llama el tema. Es inaceptable para mí. En castellano. Disfruten esto para los amantes de Boredoms que extrañan el Boredom de Vision Creation New Zone. Sí. Bueno, acá tienen algo de eso. Tienen esa especie de como psicodelia mantra. Porque ellos usan muchos instrumentos como medios regionales, pero a la vez bueno, drone. No bueno. Es esa locura el world music. Porque eso, esperá, vamos a diferenciar. Peter Gabriel, a mí la cosa world music de solamente usar calimbas y cosas, no. Sí. O sea, pero si la calimba le pones un quilombo, bueno, ya es otra cosa. Esto es eso. Y es muy, muy lindo tema. Marcos seguramente le va a gustar cuando diga todas estas bolsas, después lo escucho y digo, oh, todo bueno, pues está buenísimo. Pero bueno, no es tan largo. Entre los dos suman creo que 9 minutos, no es tanto, así que no es que van a tener que los 17 minutos de la semana pasada. Uh-huh. Así que Vibracastina, la orquesta, haciendo A Mirrored Pyramid, y Es Inaceptable para mí, del disco Joca Vaya. Joque Noche. Joque Noche. Y recomiendan los demás discos de Vibracastina, la orquesta, y ellos son como un Dream Team encima, porque hay de varios tipos de. ¿Y de quién? Bandas, ¿de quién? Y son de otras bandas experimentales. Este disco salió con varias tapas diferentes, sí. Pero son otros discos, no se confundáis. Sí. No os confundáis. Y ya te digo, mira, acá tiene la orquesta, están Adam de Bedford. Hay unos, es más, incluso hay unos. A ver dónde estaban. Este era. Había uno donde que había incluso hasta pasado por Telescope. Pero no sé si estaba acá. Bueno, mira, todos tienen 20.000 bandas de proyectos, ¿no? Así que. Después investigan. Acá está, mira, Bridget Hayden tocó en Telescope. Ajá. Y está en Villa Catedral. Y así, son cosas y son muy buenos, la verdad. Bueno, nos vamos con esto y respirar. Respiro. No, contenés y exhalás después. ¿Vale? Okay. Sí. Yo siempre lo hago al revés. Thank you.